Mi nombre es Arturo Puig. Soy fumigador. Por eso a las 6 estoy arriba. Y me baño. Eso es fundamental. Lo primero que pienso cuando salgo a la calle es: ¿por qué llevo un enano colgado en mi espalda? Una joroba. Una de esas que odiaba cuando iba a la escuela y decía: mirá ese pelotudo. La mochila es más grande que él. Importante también poner el enano en tierra una vez que se sube a un colectivo. Ni hablar del subte, en donde los de adentro le piden a los de afuera que por favor no entren, que no cabe nadie más. Hasta yo me siento un poco culpable porque me pongo el enano entre las piernas y pienso que ocupa lugar. Que ahí podría entrar una mujer, flaquita, hasta raquítica, pero habría lugar para una persona más. Y yo sé muy bien que el enano no es una persona, es una herramienta de laburo. Todos cumplimos un horario. El animal que entra a los empujones en Plaza Miserere es un animal que no puede llegar tarde al laburo. El fumigador tampoco. Siempre hay un dulce geronte que está esperándote, que inventa insectos y te ofrece un café, un pedazo de torta o una buena jarana de reclamos que uno acompaña con el ruidito del enano. Así es como le llamo al tanque que uso para desinsectar. O el viejo del séptimo B, que si le decís que sí a un whisky, te hace la segunda. El psicótico del noveno C que colecciona botellas de plástico vacías y las alinea como un ejército en el medio del living. Siempre hay una gorda que te da explicaciones aunque no se las pidas. Que se le complicó la limpieza porque al caniche lo mordió un canario y con el tema de la lluvia no tuvo tiempo de juntar las cagadas. Pero es la parte superficial de nuestro trabajo. Lo anecdótico, lo realmente profundo, sucede cuando hay crisis. Es difícil aceptarlo. Las sobras de uno mismo se han convertido en enérgicos insectos con capucha, transportadores de resaca y desgano, parásitos organizados en multitud, reproduciéndose a niveles industriales por toda la casa. Para usted, el fumigador es uno más de ellos, pero las pruebas están a la vista. La verdad se polariza y hay un solo culpable. Entonces, ya no es capaz de mirarme a los ojos. La vergüenza lo aplasta y más temprano que tarde, no le quedará otro camino que la humildad. Somos médicos y ustedes enfermos. Por eso podemos mandar fruta a mansalva mientras le resolvemos el problema. La existencia de la cucaracha nos otorga privilegios. Es la que nos da vía libre para revisar toda la casa. Las más peligrosas son las chiquititas, que garchan todo el día y en menos de un mes lideran alacenas, horno, radio, heladera y cualquier tipo de hendidura que la conecte con pasadizos húmedos y cálidos. A esta especie se la denomina Blatela germánica. Tienen un color café claro y miden hasta 1,5 centímetros. Las ninfas, el producto de ponerla todo el día, tienen un color más oscuro, son casi negras. La hembra es capaz de llevar hasta 8 huevos, bolsas con 30 a 48 embriones que cuidan durante toda la gestación. Digamos, pueden hacer un desastre. Se alimentan con pegamentos, resinas, cosméticos y se sienten atraídas por alimentos fermentados o restos de bebidas, sobre todo cerveza. Esto es infalible. Una persona que no toma cerveza difícilmente conviva con ellas. Ya sabemos lo que comen, sabemos que eso lo cagan y que esos terecitos son los rastros que el fumigador usa para exterminarlas. Falta hacerse una pregunta. ¿Cómo garcha una cucaracha germánica? Previo a la cópula existe un histeriqueo de antenas. Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Digamos, fantasías. El macho levanta sus alas, la hembra se alimenta de secreciones en glándulas dorsales del macho, quien aprovecha y empuja el abdomen de la hembra hacia abajo y le engancha su genitalia. En otras palabras, la atiborra de Pinchila. Me pregunto, ¿qué tipo de histeriqueo de antenas se produce entre el que tiene la cocina y el baño infestados de cucarachas y el que las viene a matar? Es probable que lo que yo, fumigador, veo del infestado, no lo sepa casi nadie. siquiera usted, que al fin y al cabo es el que un día las vio ahí junto a los restos de la noche. Soy un visitante poco feliz. Irrumpo con mi tanque, mi máscara, mi mirada ausente y le pregunto, ¿tiene algún bicho? Y claro, a usted le da ganas de decirme, ¿qué carajo te importa? Y me dice que no, que usted no ha visto nada en estos días. Entonces me alegro porque lo voy a despachar rápido. Y me meto en su cocina y le conozco el baño. Y usted se deja, hasta que un día aparezco y le vengo con que encontré excremento en el borde de la ladera. Y usted me dice que puede ser, que una vez había una muerta en un rincón. Abro la ladera y usted no puede hacer nada. Sabe que llegó el límite, que lo que hay en esa heladera habla más de usted que su propia cara de resignación. Y usted acusa al vecino. Sí, tengo cucarachas. Dígalo una vez, dígalo dos veces, y entonces este espejo moralista con tanque y máscara y jeringa que viene a preguntarle cuán sucia está su vida, dejará de molestarle. Pasará a ser un visitante fugaz, que aunque siempre traiga intenciones de vaciar el tanque en su casa, nunca le cuestionará nada en absoluto. A lo sumo contabilizará los envases de cerveza, sabrá qué desayuna, con qué ropa duerme, qué humor tiene por la mañana, qué es lo último que hizo ayer, y en una de esas le mirará la bombacha con alegría cuando descorra la cortina del baño. Para los que no me conocen, soy Arturo Puy, y un día de estos les presento al enano. Bienvenidos a No nos queda otra, un grupo de cucarachas germánicas que pone huevos en la radio y se reproduce por toda la casa. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después luego le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás segura que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! ¡Que no queda vamos, otra! ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' Empezamos con el primer programa del mes de junio de No nos queda otra, el programa de Revista Amartya. Llegamos así a la mitad del año, la verdad que pasó volando, así que parece que pronto vamos a estar en Navidad quizá. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 haciendo este bellísimo programa, repasando noticias y hablando un poco del fin de semana también, ¿por qué no? Buen día, queridísimo, queridísimo, queridísimo. ¿Cómo estuvo ese editorial? Bueno, es un choreo en realidad de hace tiempo, pero estuvo bien. Che, qué vago que había, ¿no? Acá en el estudio. No digas esas cosas, que todavía hay algunos compañeros del 7.0 que andan rondando por aquí. No, pero yo no les echo la culpa a ellos. Tiene que ver con que está tan bien acustizado que se concentra, además del sonido, los olores, ¿no? Quien escuchan es Damián Kotz, quien está todos los lunes aquí haciendo la editorial de revista Amartya. Y te comento que si estás en Buenos Aires hay 13 grados 3 y volvió la idea de la primavera media adelantada, porque se esperan 22 grados para el día de hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Mi fin de semana, anduve ahí por Lugano un largo rato, muy bien los choris, la verdad, interesante, buen precio, mejor que por la plaza. Bien. Silvio, la verdad que me embola, no te voy a mentir. Quise quedarme hasta el final cuando empezó a ponerle un poquito de rock a la cosa, pero la verdad que es un embole. Che. Está todo bien, pero... ¿Pero para qué fuiste entonces? Fui porque lo quiero mucho a Silvio y porque me gusta, pero cuando estoy con un whisky en mi casa a punto de suicidarme, estar ahí en Lugano cagándome de frío, escuchándolo, no me generó mucho rock, la verdad. Yo me indigné un poquito con lo que tardó en iniciarse el recital. Incluso me pareció como que hubo una especie de boicot contra Silvio, porque funcionó todo excepto cuando empezaba Silvio. Ahí hubo problemas técnicos, de repente no se escuchaba. Sí, después se cortó media hora el sonido. Exacto. Me gustó mucho la banda anterior a Silvio, que no me acuerdo el nombre, pero que tiene nombre tipo... Me suena como Cascada del Sur, no sé. Murucuyá, Murumbá. Los de La Matanza, no la de La Matanza de acá, sino se supone que es La Matanza de Cuba. Porque Silvio lo había traído como banda soporte. No sé si estás hablando de ellos, de la chica con la guitarra y el chico muy barbudo. Los que estuvieron justo antes que Silvio. Sí, exacto. A mí me gustó mucho. Incluso me pareció que el chico tenía como un dejo de Baglietto en el tono. No sé si lo notaste. La verdad que no, che. ¿No? Yo llegué, los escuché, zarandeé el poto, no le di mucha bola ni a la imagen, ni me puse a zarandear un rato, me gustó la música, se me metió por el omóplato y lo bailé un poquito. Por el homóplato, sí, lugares sí. Para que se meta la música. ¿No? Se me aflojó un poquito la cintura y entré en un trance caribeño y indudablemente no pude parar de zarandear. Bueno, esto fue, para quienes no lo saben, el sábado allí en Lugano 1 y 2 en la Plaza José Martí. Fue muy, muy lindo. Hubo un festival musical antes donde tocaron 7 bandas de jóvenes que estaban realizando una especie de competencia organizada por el gobierno nacional. Luego... Allí estuvo Silvio Rodríguez, como lo estábamos esperando. Aunque usted se aburrió, yo la pasé muy bien. Sobre el final, la verdad que me empezó a gustar. Me retomé las ganas de tener un fierro a mano para suicidarme. La verdad, así que bien. Lo que sí me parece completamente envidiable es la compañía que tiene Silvio. La verdad que los músicos son increíbles. Entre la flautista, el pianista y el que tocaba el contrabajo, yo no sé con cuál quedarme. No sé si te pareció de esa manera, pero me parece que ha elegido unos músicos muy, muy buenos. Siempre, siempre es acompañado con buenos músicos, Silvio. Lamentablemente es la primera vez que lo veo, por eso hago este comentario que suena a repetido, pero la verdad que nunca lo pude ver antes. Yo soy realmente muy joven, entonces nunca pude estar allí. Saludamos a la producción, Pablo Diz, allí con toda la gente de Revista Amartya también, y... Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. No poner, aunque usted no lo crea, ¿viste? Lo deja para el final. Pero no importa. Está bien. Sabemos que es, aunque usted no lo crea, que aquí está la producción de Pablo Diz. Empezamos escuchando, ya que hablábamos del fin de semana, ¿qué se estuvo diciendo en los medios? Bueno, ya hace unas semanas, que se inauguró la temporada de pases en los partidos y están todos pasándose un partido del otro, es un quilombo. Y hablando de pases, queremos darle la bienvenida a PPT en el ciclo de este año a dos personajes muy divertidos que saltaron la grieta y se pasaron de nuestro lado. ¿Sabes quiénes son? Tino y Gargamusa. Prendamos la tele, Tino, que ya estoy extrañándola. Enganchamos justo la cadena nacional. Lo raro sería no engancharla. Sí, ¿cuánta gente aplaude a la señora en la plaza? ¿Entenderán algo de lo que aplauden? Mirá, y hay otro grupo de personas, pero no aplauden. Es difícil con un chori entre las manos. Che, ¿qué estará anunciando que les festejan tanto? El tratado internacional con China. Porque en cualquier momento vienen los chinos a mandarse unas pruebitas nucleares. ¡Volvemos al programa! ¡Y dale! Allí estaba la Nata, que tanto lo extrañamos, no la estábamos pasando tan mal sin su presencia los domingos allí en la pantalla tan positiva de Canal 13. Y encima agarraron ahí a Tino Gargamusa, que es de TVR, para quienes nunca lo habían escuchado, y lo convirtieron en algo anticá. Che, pero ¿son los verdaderos Tino y Gargamusa? No lo sé, pero la voz está igual. Sí. Es idéntico. No sé qué opinión te merece esto. Y que la Nata hablaba de que volvió la temporada de pases, me preocupa su salud, ¿no? Porque no solo Tino y Gargamusa saltaron la grieta, porque eso también me parece que le dan bastante a la que te heavy. Pero yo sabía, bueno, que ibas a encarar para ese lado, no seas malo. Si él decide... Hay que escuchar tantas cosas que se dicen de la presidenta, porque no vamos a decir una realidad, que es un adicto a la cocaína, el señor Lanata. Y bueno, pero es una enfermedad, así que me compadezco muchísimo de él, porque ser un adicto es una enfermedad muy grave y es muy difícil salir, y por algo también tuvo todos los problemas médicos que tuvo, además de que quizá tienes problemas con el peso, con el estrés, con otras cuestiones, la droga te arruina por todos lados. Hay quienes dicen que por esa enfermedad es que el gordo quedó del lado de la grieta de Manieto, ¿no? Porque es tuvo probable. Que recurrir a tratamientos muy caros, y que se dan sobre todo en Cuba, que solo lo podía pagar el señor Manieto. Por un lado, la inauguración del Centro Cultural Kirchner, llamado la Pirámide de Néstor, en homenaje a la Pirámide de Keops, que también fue construida por una arquitecta egipcia. Y el otro hecho es el discurso presidencial festejando el 25 de mayo del 2003. Del 1810 no dijo una puta palabra, pero habló mucho del 2003 en ese momento. Vamos a ver cada una de las cosas. La pirámide de Néstor, que está acá en donde era el Correo Central, por si alguien no lo tiene claro, a Néstor se le refaccionó el Palacio de Correos y a nosotros nos vendieron un buzón. Y ante las críticas, la Presidenta dijo una cosa increíble. Dijo, si no les gusta el nombre, que hagan otro más grande y pongan el nombre que quieran. Ella no puso la guita, o sea que no puede decir, si no les gusta, hagan otro, porque nosotros pusimos la plata. Obviamente es bueno que haya un centro cultural. Nadie está hablando en contra del centro cultural. El problema es cómo se hizo. Claro, no, el tema es el nombre. Siempre agarran las cositas chiquititas, ¿viste? Y las hacen como una super bola enorme. Es un nombre, o sea, el centro cultural es un centro cultural. Y si te gusta, ya está. Ah, no es una pirámide egipcia. No, no, además me impresiona mucho cuando hacen estas comparaciones. A mí me gustaría que la Nata, ya que algunos dicen que tiene tanto dinero, que se vaya a visitar a Egipto, que tiene problemas bastante graves. Así que una comparación así tampoco es muy linda para hacer. Egipto es una zona muy complicada del mundo, donde constantemente tienen problemas a nivel internacional con el tema de la guerra, con el tema de los golpes de Estado, con la violencia política. Entonces no estamos haciendo comparaciones tontas. Igual él lo quiso comparar con el tema faraón. Y con toda esta cuestión de que quieren decir que Cristina es una reina o algo así, negativamente hablando, no cuando se dice, ay, esa es una reina, sino negativamente hablando. Pero me gustaría que haga una visita a Egipto y nos cuente cuánto nos parecemos a Egipto, más allá que es precioso. Déjalo, a ver si todavía vuelve fumando opio. Usted quiere hablar de drogas, ¿no? Es ese el problema. No, para nada. Es la Nata el que me inspira. Yo pienso en la Nata y ya se me estira la mandíbula. Te comento que si querés comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 4861-1189, ese es el número de Radio Rebelde AM740. También estamos en las redes sociales, arroba revista Amartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Y también te comento que si estás en el norte del país, en el día de hoy, en Salta, Jujuy y Tucumán, más o menos van a andar entre los 8 y los 11 grados y las máximas entre los 21 y los 25, así que se ve que allí va a estar un poquito más caluroso que acá, pero más o menos igual. En el sur del país saludamos a nuestros amigos de Santa Cruz que todas las mañanas nos escuchan y les comentamos que por esa zona van a estar entre el grado y los 13. Así que un grado o 13. Va a estar ahí medio movido y se esperan lluvias para la tarde de hoy. En Río Gallegos están en un grado bajo cero y se esperan 6 apenas para el día de hoy. Y en Ushuaia más o menos es lo mismo, solo que se esperan 4. Incluso menos, así que en esa zona va a estar fresquito comparado con aquí. Te comento también que hay varias noticias para resaltar de este fin de semana, más allá del recital increíble que dio Silvio Rodríguez allí en Lugano, como por ejemplo que se anunció que la relación entre Rusia y nuestro país, también con lo que tiene que ver con Rusia y el acuerdo bilateral con China, va a hacer que nuestra producción de energía entre los tres aumente un 150%. Es un número re importante, a pesar de que muchos de nosotros no entendemos muy bien el tema. Igualmente vamos a hablar con un especialista esta semana para ampliar. Es el estalinismo del kirchnerismo, que se junta con China y con Rusia. El estalinismo. Acá el productor dice que es el desarrollo, sí, es muy importante. El desarrollo nuclear, sí, claro. Pero bueno, seguramente Rusia y China es una combinación Mao Zedong, leninista, va a dar que hablar. Seguramente van a empezar a hablar de que el gobierno es estalinista. Es probable. Bueno, y la última. El Papa empezó a volcar. Esta semana dijo, textual, nunca le den un cachetazo en la cara a un chico porque la cara es sagrada. Pero dos o tres palmaditas en el traste no vienen mal. Padre Jorge, venía tan bien. Combatió el lujo del Vaticano, echó a los curas pedófilos, desacralizó el ceremonial, mandó a investigar al Banco Ambrosiano, hasta hizo que lo quieran los kirchneristas. Y justo viene a volcar con esta pavada. Mire, padre, si yo fuera Dios, le daría un par de chirlos en la cola. Piénselo lo de pegarle a los chicos, pero está bien. No se le pega a los chicos ni en la cara, ni en la cola, ni en ningún lado. La verdad que no sé qué decir sobre esto. Ojalá no fueras Dios, la nata. La verdad que un mundo en el que un Dios es como la nata, no sé qué podría llegar a pasar. Bueno, igualmente nuestro mundo no está muy bien con el Dios que tenemos tampoco, ¿eh? Pero bueno, más allá de eso, la verdad que qué manera de decir cosas que no sirven para nada. Porque esto se refiere a lo que el Papa Francisco había dicho, que cuando era chico a él le pegaban. Pero no le pegaban de que lo cagaban a trompadas, perdón por la manera, sino que esa cuestión del chirlo para poner en orden al nene, con la cual no estoy de acuerdo para nada, pero bueno, él habló de eso y dio ese ejemplo, y a partir de eso la nata dijo esta cosa que no suma para nada. Nunca hay que pegarle a los chicos, siempre hay una manera de evitarlo, en eso coincido con el gordo, pero bueno, parece que el gordo igual se la pega bastante, aunque nadie le pegue, ¿no? Seguimos aquí en No Nos Queda Otra, porque hasta las 11 vamos a hacer un programa completo de información. Y para vos que no estuviste allí en el recital de Silvio Rodríguez, estaremos hablando de eso porque fue muy bonito, a pesar de que Damián Cot se aburrió, yo la pasé muy bien. Hizo bastante frío, eso sí. No la pasé mal, ojo, Rocío, estuve ahí con mi suegra. Y con el pequeño Juliancito nos hemos estado divirtiendo, tirando los que van para arriba, que son como helicóptero, ¿viste? Bien, sí. Le estuvimos dando a eso un largo rato y nos acompañó la música a pleno arriba de Silvio Rodríguez. Igual me gustó lo de con mi suegra, ¿viste? Sacás ese prejuicio de que se la pasa mal con la suegra. No, con la suegra la pasamos bien. Bien. Nos vamos al informativo y luego seguimos con más No Nos Queda Otra. Noticias. Economía. La producción de energía nuclear crecerá 150% por acuerdos con Rusia y China. Lo afirmó el ministro de Planificación, Julio Devido, quien destacó la importancia de los acuerdos estratégicos firmados con ambas naciones, que permitirán incrementar la oferta de los 1.755 megavatios actuales a 4.455 megavatios. En el inicio del séptimo foro internacional Atom Expo 2015, que se desarrollará hasta el miércoles próximo en Moscú, Devido dijo que una central nuclear no es solo una fábrica de energía, sino la madre de las industrias. El ministro subrayó que la energía nuclear es limpia, barata, accesible y generadora de tecnología, especialmente para países en desarrollo, y remarcó que Argentina fue pionero en el sector y primero en Latinoamérica en instalar una central nuclear. Una familia ahorra 40.000 pesos por año gracias al boleto de colectivo subsidiado. Así lo informó el Ministerio del Interior y Transporte al detallar que la transferencia del Estado en subsidios a los usuarios de colectivos en la capital federal y el Gran Buenos Aires. En ese sentido, se puntualiza que un grupo familiar que se mueve dentro de la capital federal paga un boleto cuyo precio es de 3.50 pesos, pero cuyo costo real sin subsidios es de 10.05 pesos. Ahorran unos 6.55 pesos diarios por boleto. En tanto, en el Gran Buenos Aires, la brecha entre el precio del boleto con subsidio y el del precio real es aún mayor, 4.11 pesos respectivamente, con una diferencia de 7.14 pesos. Deportes. Comienza el Río Gallegos Open, el abierto de Río Gallegos, una de las fechas del circuito más importante del pádel mundial. Se pondrá en marcha hoy con 4 partidos de la quali que habilitarán a los ganadores a participar del cuadro principal que arrancará mañana. La competencia reunirá a los mejores jugadores del mundo por primera vez en la Patagonia Argentina, entre ellos el número 1 internacional, el argentino Fernando Velasteguin. El escenario del abierto será el Atlético Boxing Club, donde desde las 14 comenzarán a disputarse los encuentros. Tránsito. Provincia de Neuquén, en ruta nacional 242, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos el paso internacional Pino Achado, pero con precaución al transitar por presencia de hielo en sectores. Además, paso internacional Cárdenas Zamoré, en ruta nacional 231, está abierto hasta las 19 horas con portación obligatoria de cadenas. En tanto, en la provincia de Río Negro, se solicita transitar con precaución en la ruta nacional 40, entre Bariloche y El Bolsón, debido a la presencia de agua sobre la calzada en algunos tramos. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca, informó desde Vialidad Nacional Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. otra. Radio Rebelde, AM740. Revista Amartya, www.amartya.com.ar. Escuchábamos a La Renga haciendo Disfrazado de Amigo. Te cuento que el estudio jurídico contable realiza atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias, hace un asesoramiento jurídico y administra consorcios y alquileres y también realiza auditorías contables. Para eso tenés que entrar a www.estudiosbora.com.ar o llamar al 4982-9728. Contratando profesionales proteges tu patrimonio. Bien. Esta vez no nos casamos. Me quedé pensando, Rocío, este tema que pasó recién es de La Renga dedicado a Macri, ¿no? Es una de Gabriela, digo. ¿Sabes qué me hizo acordar? A la canción esa, El Vampiro. Que si es el vampiro disfrazado de amigo. Se llama igual, se llama Disfrazado de Amigo. Esa canción se llama El Vampiro, ¿no? Pero digo, sigue la letra. Sí, es un comentario que no tiene nada que ver. Pero bueno, ya que usted comenta así colgadamente, yo lo sigo. Es la influencia de Aeli. Usted dice, y va la Eli, viene los miércoles, che, él no está aquí, no le echemos la culpa de nuestros errores. Yo lo extraño, a mí me gustaría que venga los lunes, si nos estás escuchando, Facu, junto con Agustina, queremos que vengas los lunes. ¿Junto con Agustina va a venir? No, no sé, pero Agustina también quiere lo mismo. Ah, bueno, ¿qué quiere, que venga los lunes? Que venga siempre, a ella le encanta escuchar a Facu. Sería bueno igualmente que algún día hable Agustina. ¿Agustina es radial? ¿Usted qué dice? No la conozco. Personalmente es un contacto virtual. ¿Virtual? Es una seguidora de Amartya. Sí, bueno, sí. Bueno. Tenemos una comunicación y agradecemos mucho que esté del otro lado a Florencia Saintud, la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Buen día, Florencia. Rocío Alterley te saluda. Buen día. Un gusto escucharlo. No, el gusto es nuestro. Gracias. Florencia, queríamos hablar del premio Rodolfo Walsh y queríamos que nos cuentes cómo estuvo esa entrega a Silvio Rodríguez allí en Lugano. Bueno, fue súper, por un lado súper emocionante, por otro lado para nosotros, imagínense, nos honra que haya aceptado recibirlo y además él no solamente aceptó inmediatamente, sino que fue también con un escrito preparado, quiso dar una respuesta, pues también podría haber dicho, bueno, lo recibo en un lugarcito cerrado para ser amable y punto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, claramente, por el tipo de compromiso que él tiene, que ha tenido siempre, y también por lo que representa Rodolfo Walsh para Cuba, para él, para todos, ¿no? Pero en ese sentido fue emocionante, además, todo el recital ahí, que hay que agradecerle mucho también a Pietra Gala, que ha sido un gran articulador de esa posibilidad, porque es un recital que se hace en la calle, que se hace el hijo, no voy a cantar ni una canción menos de la que canté en el Luna Park. Bueno, me parece muy, muy importante. Claro, claro, sí. Ni una menos, pero quizá una más, dijo, exacto. Exactamente. Y eso es muy importante porque habla también de una concepción de la cultura, ¿no? Es a los que no pueden pagar entonces viene menos, ¿no? O sea, viene pobre, viene menos, es una dádiva. No, su compromiso enorme, él viene haciendo esto en los barrios de Cuba, y me contaba Horacio Petragala que él lo encontró ahí, que le propuso hacerlo en el barrio donde creció él, y inmediatamente Silvio Rodríguez aceptó. Así que bueno, la verdad muy bien predispuesto, ¿no? Sí, te quería preguntar en realidad para la gente que no conoce sobre el premio, ¿cuáles son los antecedentes de este reconocimiento? ¿Por qué surgió? ¿Qué otras personas lo recibieron? Bueno, este es un premio que tiene, digo, nosotros lo ponemos formalmente, tiene diferentes categorías, ¿no? Es un premio que para precedentes latinoamericanos por la comunicación popular, que tiene un espacio también para el periodismo, es un premio que lo han recibido presidentes como Hugo Chávez, como Evo Morales, como Correa, como la presidenta Cristina. También es un premio que ha recibido en música León Gieco, por ejemplo, no en música, sino como comunicador popular, que ha recibido La Garganta Poderosa. Bueno, es una lista, Juan Gelman, es una lista que nos honra, ¿no? Larga y que nos honra, pero que tiene que ver con un premio que no es para nada neutral ni de laboratorio, sino que es un premio para los que luchan, para los que han luchado, para los que luchan y para los que hacen de la comunicación también un espacio profundo de encuentro con los otros, de encuentro con por ahí hay que decirlo, aunque con los olvidados, con los pequeños, ¿no? Con aquellos que muchas veces han sido entendidos como desde la verticalidad, la comunicación, desde una idea de verticalidad en la cual no cuentan. Bueno, nosotros justamente damos cuenta con este premio de todo aquello que para nosotros cuenta y que tiene que ver con las luchas de la historia. Y Silvio Rodríguez siempre... Yo a veces pienso cómo él podría en estos días que da vuelta por todos los canales de televisión este Cala, ¿no? Este periodista de CNN. Yo pienso qué dignidad la de Silvio Rodríguez, de haber decidido vivir en el lugar, vivir y morir en el lugar donde nació, comprometerse con tantas causas. Alguien que perfectamente podría haber decidido salvarse él solo con la música. Bueno, qué sentimiento y concepción de la música tan distinta, de la comunicación tan distinta. Claro, sí, me quedé pensando en cuanto a la generosidad, Florencia, con respecto a los medios. Vos estabas hablando de La Garganta Poderosa, también del lugar que tiene hoy en día La Garganta, y que también le dieron este reconocimiento, y quería llevarte para el lado de Clarín, si me permitís, que no es muy generoso tampoco, y en estos últimos días se conoció la noticia de que comparten un domicilio con una fundación de Paul Singer, y a veces me pregunto, alguien que está en tu lugar, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer para luchar con algo tan grande desde la comunicación? Yo creo que ahí no hay una sola respuesta, pero hay que luchar organizándose, hay que luchar a través de revalorizando la política, que es la herramienta que tenemos los que no somos dueños de todas las cosas. Hay que luchar en términos comunicacionales, desnaturalizando esa condición de creerse dueño de la palabra, de la voz, de las imágenes que son de todos. Hay que volver a decirlo, y no repitiéndolo como loro, sino volver a abrir los ojos, porque hay momentos donde la realidad parece, ¿no? Que lo hemos visto estos años, cómo se desnuda la realidad y queda a la vista de todos, pero también hay momentos donde de alguna manera, bueno, nos vamos acostumbrando, nos peleamos por una ley, ganamos esa batalla, peleamos porque se aplique. Hay momentos también donde los pueblos quedamos quietos, esperamos, naturalizamos un poco que tal vez nunca la podamos aplicar. Y yo creo que es muy importante en la comunicación también mostrar esta otra comunicación, estas otras caminos para nuestros pueblos, mostrárnoslos a nosotros mismos. Yo decía en el momento que lo entregaba que tal vez fue todo confuso porque fue de golpe en el escenario, porque también me puse nerviosísima, pero decía cómo Rodolfo Walsh no dudó un segundo en irse a trabajar en prensa latina en la Revolución Cubana para hacer lo que él sabía hacer, que era periodismo. Él sabía mucho más que eso, ¿no? Pero incluso como él pasó noches insomnes al lado de un teletipo para descifrar ese cable que hablaba de la invasión, ese cable de la CIA para invadir Playa Girón, y como él incluso para esos años escribe un artículo que se llama Nunca te fíes de un corresponsal. Lo digo pensando también en la voz cubana en este momento circulando en programas como Mirta Legrand, como Intratables de este periodista de la CNN, ¿no? Dice, nunca te fíes de un corresponsal, y dice cómo ha ido un corresponsal de Clarín en esos días, y solamente dice, bueno, comí en la bodeguita del medio, estuve en tal calle y tal otra, y puedo ver el totalitarismo, puedo ver que nubes rojas se asoman en La Habana. Y dice Rodolfo Walsh, yo vivo acá y lo único que puedo ver cuando veo La Habana es una ciudad fácil de ser amada. Bueno, yo creo que desde siempre han intentado bombardear los procesos de emancipación populares y que hay que hilar esas historias para no creer que estamos empezando de nuevo en las luchas contra esos monopolios tremendos, pero también saber que cada momento histórico tiene una parte nueva, como por ejemplo ahora este hiperbombardeo cotidiano. Hola, Florencia. Hola, creo que la perdimos. Sí, se cortó. Bueno, estaba hablando muy fuerte lo que estaba diciendo, estaba haciendo como una comparación histórica, se refirió a Rodolfo Walsh cuando estaba en esta cuestión de la revolución cubana, también se estaba refiriendo a lo que sucedió el sábado y al premio que se le dio con el nombre de Rodolfo Walsh a Silvio Rodríguez, esta humildad también que se veía muchísimo en el escenario, no sé si lo sentiste. Sí, no, la verdad que en ese sentido Silvio es un capo. Yo lo critico medio en joda, pero soy un fanático de Silvio Rodríguez y desde adolescente que lo sigo y canto sus canciones y creo que hasta encarado con la música de Silvio. Una frasecita. Sí. Yo de lo que decía Florencia me quedaba pensando, porque ella estaba hablando de que había que revalorizar la política, desnaturalizar esa condición de dueños que tiene Clarín, y me quedé pensando porque en un momento habla de la ley de medios y dice que ganamos esa batalla, pero que a veces nos quedamos quietos, ¿no? Por eso ella hablaba de hilar todas estas experiencias, de que en algún sentido tenemos que trabajar el tema de la comunicación juntándonos, organizándonos y produciendo algo de mayor calidad. Y con este temita de la ley de medios, digo, a nosotros nos pega de lleno y la verdad que a veces uno siente decepción de no estar en la calle exigiéndole a Clarín que cumpla con las cosas que tiene que cumplir, pero hay una contracara que es la que, además de exigirle a Clarín que haga las cosas bien y no se comporte como un oligopolio, tenemos que nosotros también laburar y estar en condiciones de poder generar una comunicación de calidad que no sé si que compita, ¿no? Pero que genere algo, un efecto en la sociedad. Sí, la cuestión de la competencia en realidad suele relacionarse mucho con el tema del negocio, porque siempre la noticia, desde quizá a veces desde el morbo, o desde poner cualquier noticia que haya, o desde mostrar los culos que aparecieron en Tinelli la noche anterior, se busca vender, que la gente vea el noticiero o la cuestión que sea. Y más allá de la competencia, me parece que es esto que vos decís, los contenidos, la calidad. Porque competir, en realidad, si uno hace un producto de calidad o algo original, tarde o temprano termina ganando la batalla, que termina siendo la cultural también. Sí, lo que pasa es que, bueno, es un proceso. Hoy nosotros vemos Canal Encuentro y decimos, che, qué buenos contenidos, qué diferente. Es interesantísimo, pero no alcanza, ¿no? Porque también tenemos que, de alguna manera, mostrar culos. Tal vez no desde ese lugar de consumo, ¿no? Sino, yo qué sé, poner los cuerpos en acción de otra manera. Por ahí no son solo culos, ¿no? Pero hay una cuestión del cuerpo que por ahí tenemos que trabajar también y que estamos acostumbrados a desechar porque lo consideramos patrimonio del otro. Esto que decía ella de naturalizar la condición de dueños de la palabra de esta gente de Clarín. Y bueno, nosotros también a veces nos cuesta pasarnos del otro lado del mostrador y tomar la palabra, ¿no? Sí, hablando de tomar la palabra, retomamos la comunicación con Florencia Saintut. Hola, Florencia, ¿nos escuchás? Sí, que ahí los escucho perfectamente. Perfecto. Damito te había hecho una pregunta. ¿Cómo andás, Florencia? Damián te habla. ¿Qué tal? Buen día. Estuve por ahí, por la facultad, te entrevistamos una vez. Habíamos quedado en hacer esa famosa exposición de Carlines, no sé si te acordás. Sí. Después sí, no nos comunicamos, claro, más, sí. Tenemos que retomar. Ya tenemos más de 60, 70 Carlines. Pero hay que hacerlo, sí. Siempre abiertas las puertas de la facultad, bueno, eso, ¿eh? Ustedes me dicen. Ya nos vamos a dar una vuelta por ahí. No, justo se cortó y estábamos hablando. Digo, estamos acostumbrados a hablar el tema de Clarín siempre desde el lugar de Clarín, ¿no? De que ellos, manipulan, son dueños de la palabra, son dueños de los negocios, pero siempre nos queda la otra parte, la parte nuestra, y me parecía muy interesante lo que estabas diciendo vos de los momentos en que nos quedamos quietos, de lo necesario que es hilar todas estas experiencias y de poder generar una comunicación más potente, ¿no?, de nuestra parte. Sí, sé muy bien dónde se cortó, por eso no quiero repetir, pero sí, me parece también que es importante no dar por sentado la linealidad de la historia. Pienso, por ejemplo, el otro día estaba en una reunión con radios populares, comunitarias, y escuché gente que siempre ha luchado, que está dispuesta a seguir luchando, que está muy comprometida con otra comunicación, y decían algo así como, bueno, lo de Clarín no es lo más importante. Y creo que no es lo más importante, no podemos señalar que todas las batallas son contra Clarín, pero que es una batalla que no tenemos que dejar de lado, que no tenemos que abandonar de ninguna manera, porque incluso por lo que es en términos materiales, que alguien se adueñe de casi todo, pero además lo que es en términos simbólicos, lo que ha significado, si nosotros no logramos la plena aplicación de la ley, que sabemos que con eso no vamos a solucionar todo, pero si no logramos la plena aplicación de la ley, una de las consecuencias más grandes va a ser justamente la desilusión profunda con aquello que luchamos. Y estos años hemos recuperado la ilusión de que muchas veces somos nosotros los que ganamos, después de haber perdido tantas. Así que a mí me parece que ahí hay una más de todas las batallas que hay que darla de manera inteligente, que hay que darla. Muchas veces ellos toman, ¿no? O sea, toman, se apropian de algunas cuestiones, digo ellos para simplificar, ¿no? Podríamos decir las derechas, la derecha toma algunas cuestiones, les las va amasando y llega a conclusiones tales como con la redistribución no alcanza o el Estado ha hecho un mismo monopolio. Y eso es totalmente falso y hay que volver a decirlo. Sí, totalmente, Florencia. Y nosotros, sin darnos cuenta, también somos parte de ese discurso amo, lo tenemos adentro nuestro un poco también, y muchas veces no nos damos cuenta y reproducimos todo eso, reproducimos todas esas culturas de las derechas y muchas veces nos sentimos sintetizados. Por eso es importantísimo que sigamos trabajando y que no nos decepcionemos. Yo, la verdad que tengo esa sensación, tengo una gana de salir a la calle, llenar las calles para hacer algo con el tema Clarín, y la verdad que todos los días me voy decepcionando un poco con el tema de la ley de medios, y nosotros como revista nacimos también al calor de esa lucha. Nos emocionamos muchísimo cuando allá por el 2009-2010 empezamos a hacer esas marchas. Y la verdad que a veces, con el pasar de los días, si uno no se toma el trabajo, como vos bien relatabas, que de Rodolfo Walsh, de ir y poner los huevos sobre la mesa y viajar hasta donde haya que viajar para sostener la lucha, pareciera como que se nos cae, ¿no? Como que otra vez va a triunfar la derecha y que hay que esperar solamente hasta diciembre y Clarín otra vez empieza a ordenar los jugadores. Sí, a mí me encanta cómo lo decís, porque tiene una honestidad enorme, que es lo que nos pasa mucho, ¿no? Por ahí, porque uno se siente frustrado, porque, digamos, tenemos esa experiencia. Pero yo creo que no hay que olvidar que los pueblos, además, no estamos todo el tiempo ganando o perdiendo batallas. Uh-huh. Hay momentos donde esperamos, hay momentos donde algo se mueve subterráneo, ¿no? Subterráneamente y no podemos verlo, que se mueve como hormigueo, y hay momentos donde todo ese hormigueo se articula y se va al frente. Por eso no digo, no hay que dejar de moverse, pero no hay que dejar de ver profundo, de ver por abajo. Cuando más nos vamos acomodando, bueno, con la ley tenemos un candidato a presidente que dice, bueno, la ley ya está, va la presidenta el otro día a la plaza, en una plaza colmada, llena de compañeros, llenísima, y dice, Clarín, hay que pelear, se tiene que acomodar, no puede ser que sea el único que no respeta la ley. Bueno, hay que la historia de nuestros pueblos nos han demostrado que ha habido momentos tremendamente difíciles, pero también momentos de asombro, de nacimiento, de articulación, cuanto menos se espera. Y este es un momento, creo yo, ¿no? Este es un momento que tiene mucho de todo. Uno transita por ciertos lugares En ciertos lugares no me refiero a lugares físicos nada más, ¿no? En ciertas banderas, pienso, no, acá está todo perdido. Después por otras que van muy por al lado, hay tantas victorias ganadas. Entonces, bueno, siempre es más difícil leer el tiempo en el que uno vive, pero yo creo que estamos en un tiempo de mucho movimiento. Florencia, me quedé pensando en algo que pasó la semana pasada, que es el tema de el ataque hacia la libertad de expresión que realizó de Narváez. Hubo un fuerte repudio de tu parte, incluso se vio en otros medios, y me parecería importante escuchar tu opinión sobre este tema. ¿Qué podemos hacer para parar este tipo de violencia hacia nuestra libertad? Yo creo que hay que hacer lo mismo que viene haciendo como conducción de este proceso a este gobierno, porque ustedes fíjense, esta agencia además es una agencia de La Plata, es, la verdad, es infame, ¿no? Incluso en términos personales yo podría decir las cosas, digo, hasta me daría vergüenza decir las cosas que han dicho de mí, incluso personalmente, jamás hablo en términos personales, pero en esto pues es una agencia espantosa, ¿no? O sea, extorsionadora, que dice cosas terribles en lo personal y después pide plata, bueno, una cosa horrible. Ahora, han dicho cosas horribles, tremendas, de tantos y tantas funcionarios, compañeros, compañeros que han, digo, de la presidenta para abajo, a la presidenta, las cosas que le han dicho a la presidenta. Y jamás se le ocurrió a nadie ir con un guardaespaldas a romperle la cabeza a un editor, ¿no? Si hacemos la lista de las cosas que se han dicho acá en Argentina y que le han dicho a todos nuestros presidentes. Me acuerdo de eso que le dijeron a Evo, ¿no? Macaco parido por las llamas, ¿no? Sí. O sea, ojalá que te mueras, digo, un periodista, ¿no? Ojalá se muera este macaco parido por las llamas. Las cosas que hoy le dicen a Maduro. Y sin embargo, ellos, que son los de el falso republicanismo, la falsa democracia, se van con un guardaespaldas, ¿no? Porque lo de Narváez tampoco ha sido un acto de enloquecimiento de un momento, ¿no? O sea, con un guardaespaldas, díganme, más algo más. Preparado. Cobarde, pero sí, sí. Cobarde, preparado, que tendrá que ver con alguna lectura en la cual de alguna manera le sirve mostrarse en esa prepotencia, ¿no? Hay sectores que no les cae nada mal que un varón en defensa de su mujer como propiedad vaya y le pegue a otro, ¿no? Pero que me parece, bueno, me parece que por suerte en todos estos años hemos aprendido una línea contraria. ¿Qué se hace? El seguir respetando la libertad de expresión, defender el derecho a la comunicación, tratar de que haya menos agencias como estas, pero sobre todo que no tengamos candidatos que son capaces de hacer estas cosas. Claro, claro, sin duda. Quisiera tenerte mucho tiempo más al aire, pero nos apura el tiempo, Florencia. Así que te agradecemos muchísimo y esperamos que tengas un muy buen día. Muchas gracias. Siempre es un gusto enorme hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Florencia Saintud, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM 740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. El

en Radio Rebelde. AM740. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Estamos en línea con José Cornejo, director de la agencia Pacurendo. Buen día, José. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, muy bien. Me acompaña Damián Kotz también. Saludos, Damián. ¿Cómo andas, Joe? Buen día. ¿Ustedes, todo bien? ¿Cómo? Sí, ¿todo bien? Todo bien. Acá estamos tomando mate, por fin, después de un mes de radio, recién ahora tomando mate. Vamos. Por fin llegó. José, queríamos saber cuál es el lugar que la agencia decide tomar ante esta disyuntiva que hay entre Randazzo y Scioli. Mira, la verdad que en una mañana que estoy arrancando muy lentamente, estaba viendo, no sé si ustedes la vieron, la entrevista que le hizo Fantino a Randazzo. Sí. La vi, sí. Claro, eso fue hace ya dos fines de semana, me parece, el 21, sí. El 21 de mayo. Y la verdad es que yo no soy muy pro-randacista, pero la verdad tampoco, el jueves 21. La verdad es que no soy muy pro-randacista en el sentido de que muchos compañeros, ante el temor de Scioli, que expresa una serie de, un conjunto de valores que son un poco traumáticos para nosotros, han hecho un giro hacia Randazzo, entonces... Digo, bueno, vamos a ver qué, más o menos, ¿no? ¿Qué lugar se para? ¿La vieron la entrevista? Yo la vi, sí. Sí, sí, yo también. Sí, la verdad sí. que muy piola Randazzo, porque me parece que se para de un... Digo, no tomo posición con esto, ¿eh? Pero yo no lo había escuchado, nunca le prestaba demasiada atención, y me parecía muy piola una discusión, no toda al principio, que es sobre si dijo que sería manco, ¿no? A mí comparto que me parece poco importante, y además me parece que el Solismo hace política con eso, sino que además, sobre el final, él tiene un debate que es, lo marca la discusión con las corporaciones, pero dice, la política no tiene que pedirle permiso ni a las corporaciones ni a nadie. Entonces, me decía, pero la veo como el tipo se para en el lugar de la autonomía de la clase política con respecto a los actores de la clase económica, del capital. Sí, fue interesante, aparte explicó muy bien lo de los trenes. Sí, lo que vos decís respecto, yo creo que pasa de los dos lados, ¿no? Así como hay un miedo a Scioli y gente que empieza a virar hacia Randazzo, también hay un miedo a Randazzo y gente que empieza a aceptar a Scioli, digamos. A nosotros, y creo que a muchos compañeros, no nos sorprendió por ahí tanto, pero sí nos dejó un poco de decepción el hecho de que se bajen el resto de los candidatos con los que por ahí, más allá de que sabíamos que no tenían mucha chance, teníamos un poquito más de cariño, ¿no? Sí, mira, el argumento, en general la gente que defiende Scioli, o por lo menos el debate que yo estoy diciendo, es que sería el candidato que puede ganar las presidenciales con el sello frente para la victoria, esto es, a la cabeza de una coalición en la cual nosotros estaríamos incluidos, ¿no? El kirchnerismo. Ajá. Más puro. Y en general, la gente que defiende a Randazzo dice, bueno, che, Scioli viene del menemismo, la motonáutica, la de Jet Set, que es cierto también, Scioli ha construido su imagen política de ser amigo de Mirta Legrand y Susana Jiménez. La verdad es que estamos todos, ¿no? Como una posición bastante incómoda. A mí lo que me parece que esto es algo que, por lo menos, estoy charlando con los chicos de Red Gráfica, que me llamaron, y de la tribu también. A mí lo que me parece es que no hay tanta diferencia a priori en lo que son las individualidades, ¿no? Entre Scioli, Massa y Macri. Sí me parece que Macri, si ganara, va al frente de una coalición mucho más conservadora, porque expresa un sector de radicalismo muy, muy conservador, y porque además sus políticas en la Ciudad de Buenos Aires tienen un sesgo mucho más conservador. Uno intuye que a nivel nacional eso va a ser potenciado. Pero en cualquier caso, gane cualquiera de los tres candidatos, lo que me parece es que va a ser un tipo de presidencialismo de transición, es decir, no va a concentrar tanto poder político y económico como supo construir el kirchnerismo en estos 12 años, ¿no? El que viene va a llegar con un parlamento dividido, con un mosaico de colores en los gobernadores de las provincias, con organizaciones no estatales muy poderosas, como es el caso de los sindicatos, las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, la misma Iglesia Católica. Entonces, me parece que los medios de comunicación, ni hablar, encabezados por Clarín. Entonces, me parece que vamos a un mapa de un presidente que llega más allá de su propio programa, que va a estar muy condicionado por un mapa de dispersión política muy intenso. No sé si ustedes lo ven esto, pero ¿lo ven algo así? Sí, es cierto. A mí lo que me parece es que estamos un poco perdidos en discusiones de candidato y nos olvidamos un poco a veces del proyecto, y por ahí nuestro rol como comunicadores tiene que ser ese, ¿no? El de plantear y exigir qué es lo que queremos de este proyecto y no tanto caer en el debate sobre los candidatos. Sí está claro lo que decís vos, que digamos, el escenario Macri no nos convence a nadie, y si nos tenemos que poner la de plástico no nos va a costar mucho, digo, enseguida vamos a salir a apoyar a Daniel, ya ni siquiera le digo Scioli. Pero sí, ojalá que sea como vos decís. También puede pasar, digo, este es un país muy presidencialista, ¿no? También puede pasar que algunas cosas se den vuelta y que nos encontremos ante un escenario adverso, pero yo qué sé, por ahí es lo mejor que nos puede pasar. Mira, no sé, a mí me parece que las experiencias con más militancia de base, que por ahí son las que más dialogan con las fuerzas como las nuestras, han pasado un capítulo muy duro en lo que fueron las elecciones porteñas. Tanto la experiencia del Movimiento Evita, todo el sistema de colectoras, la fórmula de Pablo Ferreira. La verdad es que el balance que uno puede hacer del intento electoralista que ha tenido, hay que decir que recién lo empieza, ¿no? Las fuerzas con las que nosotros militamos siempre han tenido mucho anclaje en lo territorial y siempre se ha mirado con desconfianza las construcciones más superestructurales. Lo cual ha sido un error. Pero en este giro, en este intento de reparar eso, por lo menos en Capital, ha habido un intento de construir fuerzas políticas competitivas en términos electorales. Y la verdad es que los resultados son muy desalentadores. Entonces, también hay que pensar que aún los candidatos que se bajaron, se dio, por caso, Tayana, ¿no? Un emblemático candidato de Levito, un compañero, un tipo muy lucio, pero todo el esfuerzo que hizo Tayana por armar las fórmulas de colectoras en la capital federal dentro para el Frente para la Victoria, terminaron en un fracaso rotundo. Entonces esto hace, no lo que nos tiene que ayudar es a pensar, digamos, en cómo se construyen fuerzas electorales y hasta qué punto los discursos más profundizantes, digamos, que para la sociedad puede ser entendido en términos de radicalizados, tienen enorme dificultad todavía para poder constituirse como candidaturas viables, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay un límite en esas fuerzas militantes en términos electorales. Y después me parece que hay un marco más general, que es que también el kirchnerismo, después de 12 años, no es solamente la decisión de Cristina de no investir a un candidato que sea su favorito, sino que parece que hay algunos signos del proceso político que nosotros militamos y sostenemos que llegan con niveles de agotamiento. Entonces esto hace que también sea muy difícil construir un candidato, porque algunos signos de avance social que kirchnerismo demostró durante muchos años, los últimos años empiezan a mostrar signos de agotamiento. En esto, no sé, podemos discutir mucho, pero no sé, desde empleo hasta la tasa de mortalidad infantil estamos en niveles de estancamiento. Esto no quiere decir que los candidatos que vengan vayan a mejorarlo, posiblemente lo empeoren, pero nosotros hemos tenido problemas para seguir avanzando con eso y seguir enamorando a nuestro pueblo. Así que ahí hay un problema. Hay más una lealtad por lo realizado en el pasado que por el presente. Sí, vos sabés que nosotros veníamos charlando todo este tema de que el progresismo tiene que hacerse una gran autocrítica, ¿no? Con respecto a los candidatos. No ha sido capaz, ni ahora ni durante muchos años, de construir un candidato capaz de disputar en serio, como vos decías. Me parece que ese es un aspecto, lo llamo progresismo por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero me parece que es un aspecto que le ha costado siempre y que le cuesta también sintetizar, ¿no?, algún candidato, y me parece que lo que se vio con estas 7 listas en Capital demostró por ahí que ese no es el camino a nivel electoral, que tal vez se puede construir todos los días en ese sentido, pero a nivel electoral tenemos que buscar un candidato por ahí, como vos decías, que resuma un poco más a la sociedad en general, ¿no? Porque yo después me quedé pensando lo que decía de Randazzo. A mí me pasó algo parecido a lo que te pasó a vos. Yo a Randazzo la verdad que no me lo banco mucho tampoco, pero esa entrevista que tuvo con Fantino me dejó pensando, y me dejó pensando también en qué pasa si Randazzo, además de afilar el discurso para aquellos que queremos escuchar esos signos profundizantes, como decís vos, sale todos los días a la calle a construir su candidatura en serio, ¿no? Porque hasta ahora lo vi muy mediático el tema, pero ¿qué pasaría si Randazzo sale todos los días a hacer campaña y se acerca a los lugares donde está la militancia? Me parece que en eso... Yo soy militante como ustedes, y soy muy voluntarista, y si no creyéramos que la realidad fuera cambiable, no estaríamos motorizando las experiencias de los que nos sentimos orgullosos, pero me parece que en algunos problemas, la dimensión que tiene algunos problemas, hace que el voluntarismo tenga que ser repensado. Mirá, quedan, para la elección de los candidatos, quedan 20 días. Fórmulas y Frente creo que es esta semana. Entonces, y vos tenés que construir un candidato, si querés sacar 40% de los votos en Argentina, de votos válidos reales, son 8 millones de personas. En un país que es el octavo en el tamaño del planeta. Esto quiere decir que es muy difícil vos puedas construir, aun cuando todo el aparato de comunicación estatal y aliado acompañe un candidato y dice, bueno, listo, es esto, vamos a hacer, digamos, tenés que llevar a un montón de gente y convencer. Yo me parece que es muy difícil... Que quizás sea esto, ¿no? Quizás discutimos Randazzo porque es el único que puede terciar en esta terna que estaba muy consolidada. Terna que a medida que sube la posibilidad de Randazzo, también baja la de Massa. Hay una relación directa entre las posibilidades materiales de los candidatos. Hay un desinflamiento del masismo que da cuenta que es esto, ¿no? No hay mucha más gente para elegir. Son estos tres tipos y quizás está saliendo Randazzo, saliendo Massa y entrando Randazzo. No hay muchas posibilidades en el tiempo que queda. A veces nos cuesta, sobre todo los que venimos de la militancia digital, pensar la territorialidad y el tiempo, ¿no? Y hasta que una noticia llega, hasta que una persona se convence, hasta que una información y un proyecto político se materializa, no sé, estamos votando en agosto, estamos en las puertas de junio, son 3 meses, menos de 3 meses. Me parece que es esto, digamos, que sí es las fuerzas de avanzada, de progresista, que es un término también discutible, pero sí, digamos, que piensan hacer mejor con anclaje territorial, que ponen en su agenda como prioridad la situación de todo lo que falta, había algo que pensar, pero más en un proyecto de medio plazo. Lo que se ha visto ahora, y que, bueno, hay que aplaudir, porque es una, por algo se empieza, ¿no? No hay principio sin final, digamos, de alguna forma se arranca, pero lo que hay ahora parece más bien una política más de último momento, más malotazo tardío, al final del kirchnerismo, a ver si con la candidatura de Tayana podemos ver si sacamos un candidato a diputado nacional, ¿entendés? Claro. Me parece que está bien, porque de alguna forma hay que arrancar, pero se llega de una forma muy improvisada a esta situación. Bueno, José, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Fue muy clara la posición de la Paco Urondo y veremos qué sucede de aquí a las elecciones. Muchas gracias. Por supuesto. Un saludo a ustedes y gracias por llamarme. Hablábamos con José Cornejo, director de la agencia Paco Urondo. En Radio Rebelde, AM740. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio Publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. la banca solidaria. Fin espacio publicitario. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Fuiste infiel alguna vez? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿de qué mentira no te arrepentís? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Pagaste por sexo alguna vez? Tu mujer me sale gratis, marmota. Vamos a Serú Girán haciendo frecuencia modulada. Mira, yo no sé modular, parece. Es temprano, es lunes, recién empieza junio y ya es como que se me vienen los finales encima. No sé usted cómo anda con la facultad, pero a mí ya me viene todo junto. Usted es una persona joven, todavía sigue ahí estudiando, moviéndose, ¿no? Sí, por supuesto. El otro día. Muy joven. Muy joven. Pará, espere. 10:57 de esta mañana, nos estamos acercando al final de nuestro programa. Queremos saludar a los oyentes que nos escribieron desde nuestro Twitter, @revistamartia. Ya muy temprano, Eugenia decía, vamos Arturro, con respecto a tu editorial, Damito. Así que ahí estaba bancando la parada, como se dice así, en la jerga. Después, Pingüino Bonaeré dice, buenos días, estimados, saludos con unos 5 grados y mucha humedad. Me quiero suscribir a la revista. Bueno, podés entrar a la revista Martia, perdón, a martia.com.ar y allí hay un mail donde escribir para suscripciones. ¿Es nuestro amigo santacruceño? Así es, lo saludamos. Saludos para él. Mandaros un mail a info@martia.com.ar y vemos qué podemos hacer, che. Nos escribe también Romualdo Moros, dice: buen día, menos mal que la renga se llama así y no el manco, porque si no Vudú sería tapa del Carlín otra vez. Bueno, nos sacamos de nuestra boca esas palabras, lo dijo nuestro oyente. El señor Romualdo Moros es un seguidor también de Amartya y que esperamos su aporte, porque él es un gran diseñador. Sí, así es. De ese tipo de cosas, así que cuando quieras, Romualdo, nos mandás algo y vemos si lo subimos a la web. Incluso le agradecemos muchísimo a la difusión que nos hizo la semana pasada. Algunos de nuestros audios él lo difundió de una manera muy original y nos hace muy, muy bien. También saludamos a Paraguayo Carrera, que dice: genia total, Saintud, ella también merece el premio Rodolfo Walsh. Sería medio raro que se lo dé a sí misma, ¿te imaginas? Y bueno, se tiene que jubilar y después lo recibirá. Y esos son los mensajes que teníamos en @revistaamartya. También pueden escribirnos por Facebook a Amartya Revista. Y ya se terminó nuestro programa. Hasta aquí llegó, no nos queda otra. No sé si a usted le quedó algo en el tintero, queridísimo Damián Kotz. Se lo pregunto porque es el único día que puede acercarse aquí a acompañarme. Mejor no le digo lo que me quedó en el tintero, pero me parece que voy a salir rajando a casa porque tengo una urgencia. Uy, bueno, estaremos ahí. Vamos a mandar un móvil a la casa de Damián Kotz a ver qué sucede. Y de encima dejé la puerta, de la ventanita, viste, del baño abierta. La ventanita del amor. Voy a llegar y me voy a cagar de frío. Bueno. Lamento informarle que Damián solo viene los lunes, porque si no se podrían reír todos los días con las cosas que dice este chico. Muchas gracias, Damián, nos reencontramos el lunes que viene. Saludamos a la producción, Pablo Diz y todo el equipo de Revista Amartya. Y él, aunque usted no lo crea, ¿qué pasó? Bueno. ¡No hay problema! Nada que ver. Estuvo también Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontramos mañana en otro programa de la Revista Amartya. Sí. Y... ahora los dejamos con el señor Coppola. Así es, ahora va a venir el señor Coppola. Para tarde es temprano. Así es, mañana nos reencontraremos aquí con otro programa más de No Nos Queda Otra. Chau.